tarde, seguimos en el noveno maratón de los derechos humanos aquí en Radio Oasis y ahora es el momento de las asociaciones de vecinos. Queremos hacer un repaso, cómo está la situación, y para ello contamos aquí en el estudio de Radio Oasis a las 8 y 10 con Inma de la Asociación de Vecinos de Asamber. No, Asamber no, perdón, de Zoes. Son nuestros vecinos precisamente, la Asociación de Vecinos Zoes del Barrio Oeste. Perdón, ya ha quedado claro que es de otro lugar. Teresa, que viene por la Asociación de Asamber, y también por ABEMUR, que es la Asociación de Vecinos contra el Muro. Luego nos explicarán cuál es la problemática, que es bastante conocida, pero hacemos un repaso y habláis un poco vosotros de este problema que estáis teniendo. También para ello tenemos a Juan Carlos, que es de la Asociación de ABEMUR. Y Pilar también se ha decidido al final acompañarnos a hablar un poco de estos temas. Y Rubén, Santi y yo, Nati, que vamos a ayudar también un poco a ir opinando y viendo cómo está la situación. Claro, llevamos todo el día. Hola, antes de nada, amigos y amigas, escuchantes, radioyentes de esta emisora comunitaria. Ya sabéis que, como bien os decía Nati, es el noveno maratón de derechos humanos. Y una de las cuestiones que más nos preocupan en Radio Oasis también es hacer una lectura local. Venimos haciendo durante todo el día pues lecturas muy globales, pero hay que hacer un acercamiento hacia lo más cercano. Este es el motivo de que a lo largo de estos minutos pues hayamos querido hacer un abordaje, ¿verdad?, de problemas muy, muy cercanos a nosotros, ¿no? Y también hacer un repaso de cómo están los movimientos vecinales en estos momentos. Creemos que es un debate que nunca debe estar cerrado, pero en estos momentos también, donde parece que hay una especie de debilitamiento democrático, pues conviene replantearnos quizá el papel de las asociaciones de vecinos. A mí me gustaría casi empezar por Irma, en este sentido. ¿Te parece que hay que hacer una nueva lectura de los movimientos vecinales? ¿Están bien posicionados? ¿Están haciendo realmente el servicio que deberían la ciudadanía? ¿O, por el contrario, pues convendría hacer una reflexión en profundidad y recolocarse, ¿no?, en el nuevo escenario democrático y participativo, ¿no? Irma, cuéntanos. Efectivamente. Bueno, quizás yo sea, por mi carácter y mi talante, un poquito positiva, pero es que yo creo que las asociaciones de vecinos están en un buen momento, y lo están porque siguen existiendo, a pesar de que la realidad de los barrios, de la vecindad, ha evolucionado y se ha transformado. Por tanto, las asociaciones de vecinos también hemos ido evolucionando con los tiempos y con nuestra propia, con la realidad política, social, cultural. Entonces, a esa pregunta que tú hacías, Santi, si están bien, pues ¿con qué termómetro medimos eso? Desde luego resulta un tanto difícil, en mi opinión. Desde mi experiencia, creo que las asociaciones de vecinos seguimos teniendo un papel, seguimos teniendo un espacio, ya no aquel en el que parecía que lo abarcábamos todo, porque a lo mejor éramos casi las únicas. Ahora han ido surgiendo, con el paso del tiempo y con las nuevas realidades, otro tipo de asociaciones tan válidas como las nuestras, ni más ni menos, pero tanto. Entonces, lo que creo que sí tenemos que hacer las asociaciones de vecinos es ser conscientes de que no somos solas, ni estamos solas ni somos únicas. Entonces, tenemos que compartir el territorio de la participación ciudadana y adaptarnos pues a un poco a la demanda, a las nuevas realidades, y dar respuestas a esas. Y desde eso, en mi opinión, en mi modesta opinión, es desde donde las asociaciones de vecinos siguen teniendo en el siglo XXI un espacio. Cuando hablas, Inma, de adaptarse a unas realidades, ¿qué tipo de realidades? Porque claro, bien. O sea, ¿qué es lo que demandan los vecinos, o qué creéis vosotros que demandan los vecinos? Nada mejor que algunos ejemplos. Inicialmente, por ejemplo, la Asociación de Vecinos Zoes surge en el año 1977 para reivindicar pues que no llegaba el agua a los terceros pisos, que eran las alturas más importantes del barrio en ese momento, que se pisaba barros en las calles, que el alumbrado de las calles era escaso, y siempre fue además un espacio donde lo sociocultural era importante, crear desde la asociación del barrio un lugar para la participación. Hoy por hoy, para que esas cosas estén en las mejores condiciones posibles, pues desde nuestra asociación de vecinos no hace falta montar una manifestación u otras cosas. A veces con una simple llamada a los técnicos municipales o con una carta al ayuntamiento se resuelve casi de forma inmediata. Y sin embargo nosotros estamos haciendo algo que puede llamar la atención y que probablemente no tengamos que ser quienes lo hacemos. Estamos dando respuesta a una nueva necesidad con un programa que no se hace en ningún otro lugar de España. Me separo y ahora qué, destinado a las personas separadas. ¿Por qué nace ese programa? Ese programa nace porque en la asociación de vecinos venían personas que daban la vuelta a sus comentarios, a su participación, a lo que hacían por allí, y sin embargo, estando un poco atentos a sus circunstancias personales, veíamos que detrás de ellos había una persona que se había separado, que se había roto su vida personal, de pareja, familiar, su nueva forma de ocupar el ocio y el tiempo libre, y de ahí surge, de la mano de la universidad, pues un programa que se llama Me Separo y Ahora Qué, muy demandado y, como decía, único en España. Bien, pues eso podría ser un buen ejemplo en el que demuestra cómo el papel de las asociaciones ha ido evolucionando con el tiempo y se ha ido adaptando, pues eso, a una nueva realidad como puede ser esa. Yo creo que hoy por hoy, salvo excepciones y salvo las particularidades de cada uno de los barrios, las asociaciones de vecinos tienen que responder sobre todo a la necesidad, a las necesidades también personales y comunitarias, pero creando ciudad, creando barrio desde el bienestar de las personas. Y esta casi sería también una pregunta abierta para yo, todos los demás invitados. Claro, hablabas tú de inicialmente las asociaciones de vecinos nacen con carácter reivindicativo, ¿no? Esto parece evidente. Sin embargo, ahora parece, no hablo de la tuya, no, donde tú estás o de las que estés aquí presente, pero sí parece como que los movimientos vecinales se han replegado sobre sí mismos y que ese carácter reivindicativo de también de un espacio comunitario de transformación social, que lo era, en la medida también que exiges derechos, el acceso al agua tú lo nombrabas, es verdad que ahora tenemos el acceso a muchos bienes y servicios, pero no a otros, ¿no? Sin embargo, hay muchas asociaciones que parece que como que irán renunciando también a ese carácter reivindicativo, en el formato que sea, en formato de carta o en el formato de manifestación, ¿por qué no? Pero incluso han renunciado, simplemente creo yo, ¿no?, que en algunas ocasiones, y es mi pregunta, ¿no os habéis convertido en general las asociaciones de vecinos en una especie de kiosco de boutique sociocultural donde hacéis, tenéis un catálogo de prestaciones, de talleres y actividades que deberían hacer probablemente las instituciones públicas y no nosotros o no las asociaciones de vecinos, y dedicarnos a resolver, pues es lo que decías tú, nuevas necesidades de empleo, de formación, de integración multicultural, no lo sé? Sí, Santi, perdona. Sería abierta, ¿eh? Sí, sí, claro, pero es que eso es una cosa que yo siempre quiero aclarar. Si vemos a las asociaciones como un kiosco de actividades o una academia barata, ni muchísimo menos. Es que cada una puede tener la filosofía que tenga, pero detrás de cada actividad, que puede ser el medio, pero el instrumento y no el fin, es la forma, hoy por hoy, y yo te podía contar cantidad de casos increíbles de transformación de realidades, a lo mejor personales o familiares o las que sean, pero es que tenemos que cambiar el chip. Hay muchas personas, muchos con perdón de los históricos, que se empeñan en que las asociaciones de vecinos sigan siendo lo que fueron. El carácter reivindicativo puede venir ahora por tener una página web donde, en fin, una adaptación a los tiempos, y lo de kioscos de actividades socioculturales, Santi, por favor, eso me ofende muchísimo. Lo he dicho en general para provocar. Sí, pues un poco también a ver qué pensáis los demás, pero no como representante de una ni como crítica, ya lo sé, sino en general. ¿Nos parece que se ha diluido un poquito, Teresa? Y Juan Carlos estaban, por lo menos he visto sonreír, no sé si Juan Carlos, no, Teresa. Sí, bueno, Inmaculada tiene su punto de vista y su razón también. Pero yo creo que todo evoluciona y que estamos en un momento de transición, de pasar a necesidades básicas en los barrios a pasar a necesidades de calidad. Y una de las cosas es un proceso a mejor, y todavía no tenemos entre las asociaciones compartir inquietudes para mejorar la calidad. Voy a poner un ejemplo. Estamos un poco aisladas. Yo creo que la parte más negativa que veo en el asociacionismo actualmente es que normalmente no nos unimos para defender la calidad, porque en los barrios estamos interconectados y a mí me interesa muchísimo la calidad del barrio Vidal, como la de Zoes, como la de San Bernardo. Yo soy del barrio San Bernardo Y, por ejemplo, ¿por qué no nos unimos todos en plan reivindicación? Porque siempre esa faceta no la podemos dejar, de la movilidad. ¿Cómo es posible que no se pongan en las calles grandes, en esa zona, carriles bici? Por poner un ejemplo. Eso es calidad de vida. Porque ahora, en nuestros barrios, en concreto estos tres, el coche nos ha invadido. Claro, como les han apartado el centro, es que el espacio, el privilegio del espacio público lo tiene el coche. Y yo siempre me digo que ¿por qué un coche está en la calle? Yo no bajo mi lavador a la calle. Entonces, no se puede ocupar espacios porque el niño no tiene espacios en la calle. Por ejemplo, y árboles. En nuestro barrio tenemos plazas que tienen una farola, no tiene árboles, y es un aparcamiento de todos los bancos que no quieren pagar aparcamientos en la Trinidad, por ejemplo, y lo ponen en nuestro barrio y se suben casi por las paredes. Claro, esto es lo que todavía estamos en un inicio y debíamos de unirnos todas las asociaciones. Hablo solamente el de movilidad, pero también el de crear espacios verdes para que los mayores y los niños bajen a la calle y bajen solos. Porque hoy el niño está en prisión o le tiene que bajar. El niño tiene que tener desde los 6 años libertad para coge el bocadillo y baja a la calle. Porque sabe que ahí está cuidado. Y claro, esto no existe en nuestros barrios. Son barrios, antes eran mejores porque ahora realmente no es un espacio, no son barrios humanos. Sí, Juan Carlos. Sí, vamos, que tienen todo el mundo tiene su parte de razón, pero yo es que la asociación de los vecinos lo veo como una necesidad. O sea, según va cambiando la sociedad, las asociaciones de vecinos van cambiando. Entonces, antes, cuando éramos más subdesarrollados de lo que lo somos ahora, pues entonces era para reclamar más cosas básicas. Ahora, yo el problema que le veo a la sociedad es que el individuo está muy aislado. Entonces, la asociación de vecinos es una forma muy, muy buena para conectar y para que la gente se relacione. O sea, es como los clubes de solteros o divorciados en Estados Unidos. O sea, aquí las asociaciones de vecinos tienen una función social muy buena de conectar a la gente y de que la gente deje de estar tan aislada en las ciudades que son cada vez más inhumanas. Y esa idea efectivamente la apuntaba Inma, ¿no? En su asociación. Sí. O sea, que lo hacen en Estados Unidos, nosotros no nos hemos enterado, o sea, que estamos bien, ¿no? En Estados Unidos no hay tal esa asociación, entonces la gente se une, pues eso, en grupitos, o sea, informalmente. Sí, entonces, pues es lo curioso, o sea, y las asociaciones de vecinos están muchas veces cubriendo esa necesidad que tiene la gente y que está muy bien. Y luego ya, o sea, la otra necesidad es reivindicar. O sea, cuando la administración falla, que aquí en España es que falla por todos los lados, hace aguas por todos los sitios, o sea, porque es que como nadie le mete mano, pues falla, o sea, pues las asociaciones de vecinos necesitan, o sea, ponerle coto a este desmán de esta gente. Y desgraciadamente, o sea, la administración es impune y por lo menos algo les paran los pies. O sea, ojalá les pudieran parar los pies más y hacer que estas ciudades fueran muchísimo más humanas y muchísimo más sanas. Bueno, yo quería decir algo a raíz de lo que ha dicho Juan Carlos, que no creo que las asociaciones de vecinos tengan que irse cambiando a medida que cambia la sociedad, sino todo lo contrario. Las asociaciones de vecinos tienen que transformar sí, esa sociedad. Es una simbiosis, o sea, es que tú cambias algo y a la vez eso te cambia. Pero a ti. Voy sí. Un poco en por qué planteo eso, ¿no? Cuando digo, tienen que cambiar la sociedad, porque yo sí que estoy más en la línea de lo que plantea Teresa y muy al hilo de lo que hablábamos esta mañana en el clíquico de los movimientos sociales, de cuál es la realidad de los movimientos sociales, ¿no? Cómo se ha perdido ese ver los problemas y solucionar los problemas en colectivo y los problemas que son colectivos. Entonces nos vamos perdiendo en cosas, en objetivos separados y al final no logramos esa transformación. Lo digo más en el sentido de nosotros. Uh-huh. Claro que tenemos que ese movimiento ir cambiando, ¿no? Porque la sociedad ha cambiado, pero nosotros tenemos que empujar para que sea mejor. ¿Entiendes? Sí, tenemos, a la vez tenemos que intentar cambiar la sociedad. Es que es un... Claro. Es que no somos una isla en medio de la sociedad. Tú has dicho algo lo colectivo, pero se ha dicho aquí antes, desgraciadamente, yo eso no lo pongo como abanderado, pero sí como constatación, el individualismo impera, sí. Entonces las asociaciones de vecinos no son una isla en medio del individualismo y están quizás en ese momento de transición que decía Teresa, de acoplarnos, y yo creo que sí somos responsables efectivamente de impulsar lo colectivo, efectivamente. Pero también, que yo creo que es un poco la crítica que hacía, la autocrítica que como movimiento nos tenemos que hacer, muchas veces lo que hacemos, y por lo que también a lo mejor estamos desunidos con otra gente, lo que hacemos es fomentar el individualismo. Al final nuestra acción, incluso aunque estemos pensando en lo colectivo, las acciones que hacemos son muy individualistas. Empezando porque solo hago lo de mi asociación. Y un poco hilándolo lo que hablábamos esta mañana. Claro. ¿Hasta qué punto creéis que el papel de una asociación de vecinos es... ¿Es nuestro barrio, que queremos mejorar nuestro barrio, o qué tipo de ciudad queremos, ¿no? Porque, claro, una cosa es el individuo, otra cosa es nuestra asociación, que también puede ser muy individualista, y otra cosa es qué queremos para nuestra ciudad, que ahí ya es donde realmente hay comunidad, a lo mejor, ¿no? Porque se puede ser, como dice Nati, muy individualista mirando lo que hace nuestra asociación o los problemas que tienen nuestros vecinos o la gente que nos rodea, pero igual un modelo de ciudad, ¿creéis que está dentro de los... límites hay de las asociaciones de vecinos o las tareas? Yo quería, me parece muy interesante tu pregunta, y es que las asociaciones es el parámetro para medir la salud democrática de una ciudad o de un país. A medida que está ahora en este momento de transición, que bueno, pues son periodos, hay periodos en el asociacionismo de un desarrollo maravilloso, una decadencia y una transición, porque cambiamos, la sociedad cambia. Pero yo creo que la medida de qué democracia tenemos, de salud democrática, se mide en cómo trabaja el asociacionismo, porque yo creo que es la base, no la pirámide. Realmente los ayuntamientos, si no fomentan esa riqueza y dar posibilidades para que el asociacionismo funcione, mejore de alternativas, quiere decir que la salud democrática falla. Entonces, es el parámetro maravilloso para saber qué salud democrática tiene la ciudad, el pueblo o el país. Desde luego, y desde las asociaciones de vecinos, pues actuando barrio, pero pensando en la ciudad. Nuestros barrios no deja de ser pues una pieza del puzzle de la ciudad, y cuando hacemos algo, cuando planificamos algo, cuando proyectamos algo, y más y menos en una ciudad pequeña como Salamanca, de lo que se trata es de estar construyendo no solo el barrio, sino la ciudad. No sirve poner límites geográficos a través de una calle. Pues en nuestra zona, desde siempre o desde hace muchísimos años, San Bernardo, Oeste y Vidal, hemos trabajado conjuntamente las asociaciones de vecinos. Fuimos el primer consejo social que se creó en Castilla y León. Ahí continuamos. Es verdad que podríamos hacerlo probablemente mucho mejor, pero siempre hemos tenido claro que lo que hacemos o lo tenemos que hacer no solo con nuestros vecinos y vecinas del barrio del Este, sino con nuestros barrios vecinos, con los más próximos. Y por eso pues creemos en esa apuesta por participar en todo lo que pueda ser el movimiento asociativo de la ciudad, más allá de que sean seamos asociaciones de vecinos o no. Porque en esa, digamos, especialización o que se pueda hacer de otras entidades o colectivos, desde luego se pueden convertir en expertos y pueden ser quienes lideren algunos otros procesos, como pueden ser, pues no sé, los culturales, los del patrimonio o cualquier otro, que ahí hay una serie de personas más expertas y podemos contribuir entre todos, pero desde luego siendo ellos un poco los líderes en cada una de esas actuaciones o proyectos. ¿Hasta qué punto tenéis coordinación? Has hablado ahora del Consejo Social, del Barrio San Bernardo, Barrio San Bernardo, Barrio del Oeste y Vidal, ¿no? ¿Hasta qué punto tenéis relaciones y estáis coordinadas las asociaciones entre sí? FEVESA, por ejemplo, reúne la mayor parte de las asociaciones de vecinos. Cuando los que pertenecéis a FEVESA, ¿realmente qué se hace en FEVESA? ¿Os reunís, compartir cosas, mostráis malestar? No sé, ¿cómo son las reuniones y qué compartís entre las asociaciones de vecinos de Salamanca? Sí, desde COES durante varios años estuvimos fuera de la Federación de Asociaciones de Vecinos, nos hemos incorporado hace un año aproximadamente, y pues lamento que Chema no esté, Chema Collado, sí, estaba invitado pero no ha podido venir efectivamente. Pero en FEVESA lo que se hace, pues efectivamente, es hay reuniones periódicas donde se plantean iniciativas, proyectos, actuaciones y se hacen de manera conjunta. Y en este momento yo creo que hay un buen compañerismo. Vamos bastante de la mano las asociaciones de vecinos de Salamanca que está aglutinando FEVESA y que está teniendo actuaciones que son muy destacadas y que, bueno, no vamos a ir otra vez a las manifestaciones de 40.000 personas, que es casi como un milagro en Salamanca, pero efectivamente se están tomando iniciativas importantes. Esta mañana, por ejemplo, pues la Asociación de Vecinos del Barrio San José ha estado limpiando la ribera del río y ha encontrado cosas absolutamente increíbles, ¿no?, de su ciudad y tal. Eso es un papel que desde luego le debe tocar probablemente al ayuntamiento y también a la Confederación Hidrográfica del Duero, pero a lo mejor una asociación de vecinos tiene que demostrarle al ayuntamiento que eso es así. ¿Cómo surgen en Salamanca, en nuestra ciudad, por ejemplo, los contenedores de papel y el resto de contenedores? Pues en el barrio del Oeste comenzamos cada sábado, los fines de semana, a poner un anuncio en los portales porque veíamos que en otras ciudades se recogía papel. Se lo planteamos al ayuntamiento y en ese momento no sabían ni de qué les hablábamos. Cada último sábado del mes poníamos un cartel y recogíamos los papeles en los portales hasta que conseguimos una subvención de la Junta de Castilla y León y celebramos en el barrio del Oeste, por tanto en Salamanca, el Día Forestal Mundial. Y ese día, con más recursos, recogimos en toda la ciudad. Conseguimos 20 toneladas de papel. Esa fue la demostración pura y dura al Ayuntamiento de Salamanca de que hacía falta contenedores de papel. Y así surge la necesidad. Fue una pequeña iniciativa, pero no podemos olvidar ese tipo de cosas, y eso salió y surgió en una asociación de vecinos, no porque sea a la que yo pertenezco, pero es verdad que las ciudades y nuestra ciudad sería, estoy absolutamente convencida, sería peor si no existieran las asociaciones de vecinos. Estoy absolutamente convencida. Y han cambiado muchas cosas, se han transformado muchas realidades comunitarias, colectivas, personales, asociativas, participativas. Es verdad, es verdad. Y no estoy eximiendo el no hacer autocrítica, ni muchísimo menos. De verdad que tendríamos que hacer mucha autocrítica, que tenemos poco tiempo, que no somos muchos. Bueno, pues también es cierto, pero pues es así, es que es así. No sé, vamos a parar unos minutos, nos vamos a relajar con un poco de música y retomamos luego la pregunta esta que se ha quedado un poco también en el aire, ¿no?, de que había preguntado Rubén sobre la coordinación de las diferentes asociaciones, ¿no?, un poco los frutos que está dando esa coordinación. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. just kept right on strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He sang Seguimos aquí en la novena edición del Maratón de los Derechos Humanos en Radio Oasis, hablando del movimiento vecinal. Quizá comentábamos ahora una gran discusión en estos momentos. A micrófono cerrado, un debate mucho más intenso y contradictorio, ¿no? De visiones contradictorias, a raíz de la última pregunta y de lo que había comentado Inma, ¿no? Si lo que están haciendo las asociaciones de vecinos muchas veces no suple el papel que deberían hacer, las tareas que deberían hacer los ayuntamientos. No sé si podemos un poco comentar ese debate que habíamos tenido a micrófono cerrado. Sí, y es cierto, es... Cuanto más desarrollas un país, pues más los ayuntamientos son más serios, la administración es más seria, entonces ya las asociaciones son más para actividades lúdicas, pero cuando hacen falta cosas y el ayuntamiento no las hace, ni te hace caso, ni le interesa, entonces la asociación de vecinos, pues es que es como una ONG, tiene que hacer las cosas porque es que si no, no las iba a hacer nadie, o sea, es que es la necesidad, es en evolución, vamos, en la vida animal es como un lamarquismo, ¿no? Que la evolución crea el órgano, o sea, no tenía que ser pero así, pero... Eso era eso era un poco lo que ellos contradecían, ¿no? Decía, sí, yo no estoy del todo de acuerdo, porque eso es precisamente es que si lo no, que no, hace perder al movimiento vecinal ese carácter más de presión, de reivindicación, de conseguir transformar los problemas. No, también. Y la planteaba Inma, decía, por ejemplo, yo un momento bueno que creo que ha cambiado un poco en el movimiento fue todo lo de los autobuses. Ante un problema real de movilidad, y en el que se ha unido que no solo era un barrio, que era una, que es toda una ciudad, se ha visto ese carácter reivindicativo. Yo creo que es cuando más se ha conocido a las asociaciones a un nivel más global, y es posible esa transformación. Y claro, decís, muchas cosas no las hace el ayuntamiento, las tendríamos que hacer nosotros. Entonces, ¿qué vais a hacer las asociaciones? ¿Vais a conducir los autobuses? ¿Vais a ampliar el horario? No, vamos a tener que seguir reivindicando al ayuntamiento esas otras medidas, ¿no? Entonces yo creo que es, hemos perdido como miedo, tenemos miedo, decimos, no, es que si no lo hacen, es que no nos va a apoyar nadie. No sé, yo creí que hace un año o dos ha habido un momento bueno para que el movimiento vecinal, ¿os creéis que es posible? Que es posible reivindicar, no solo hacer servicios. Sí, hombre, es posible, efectivamente. No podemos ponernos a conducir autobuses, ni a llevar en nuestro coche particular a la gente, ni nada por el estilo, hombre, no, tampoco es eso, no podemos sacar las cosas de aquí. Pero yo ya no solo es que si lo que nosotros hacemos, si no lo hacemos, el ayuntamiento probablemente no lo haría, y además no solo eso, sino que no tendría conciencia de que tenía que hacerlo. Pero no solo, es que yo no quiero que se haga como ellos lo harían. Yo tampoco quiero, si en el lugar en el que estamos fuera un lugar institucionalizado, a lo mejor esta tarde de sábado a estas horas, casi a las 9 de la noche, no podríamos estar aquí, porque a lo mejor el ayuntamiento podía entender que aquí había unos funcionarios que abrirían de lunes a viernes de 8 a 3. Pero como no se está haciendo desde el ayuntamiento, pues podemos estar aquí tan a gusto y compartiendo radio y haciendo esto que tanto nos gusta por noveno año consecutivo. Pues es que ya, es así. Es que yo a veces no quiero que lo hagan ellos tampoco. Pero la línea es que ellos tendrán que hacer unos servicios y nosotros tendremos que reivindicar que esos servicios los tienen que hacer ellos. Bueno, otra cosa es que lo que está claro es que no somos enemigos, también es verdad. No somos enemigos. Estamos en el mismo barco, entonces tendríamos que ir de la mano y tendríamos que cogestionar muchas cosas. Nosotros desde nuestra creatividad, estábamos comentando en el debate cerrado, y yo decía I+D, innovación más, no sé qué cuál era la D, desarrollo y vecindad. Pues desde luego nosotros, yo no creo que se pierda esa frescura que le podemos dar desde las asociaciones o desde el asociacionismo, porque tampoco quiero que el ayuntamiento sea el brazo ejecutor de muchas cosas, porque perdería desde luego esa frescura, esa espontaneidad, la participación y capacidades y cosas tan concretas como la que estamos haciendo aquí ahora, hoy, en la Casa de la Juventud de Garrido. Sí, yo creo que hay un problema que no camina en paralelo el asociacionismo, que debe de siempre ofertar alternativas creativas y reivindicativas, no van en paralelo. Y en esta situación en concreto, el asociacionismo que está en un momento de transición, que ha vivido un periodo y ahora pasa a otro de calidad, antes eran necesidades básicas, el problema es que los ayuntamientos, los responsables del ayuntamiento, en lugar de caminar para adelante, van como el cangrejo para atrás, y la distancia cada vez es mayor, porque no se comprende, y claro, esto ahoga mucho a las asociaciones, y las asociaciones entonces se dedican a suplir, y eso no es correcto, porque yo no puedo suplir algo que tiene, una asociación no puede nunca suplir algo que tiene que hacer el ayuntamiento. Pero claro, tenemos ayuntamientos que caminan para atrás en relación a las necesidades, que uno tenga que estar 10, 15 años para el uso de la bici, para que los niños vayan al colegio en bici, para que no tengan escoliosis y lordosis con esas mochilas que pesan 5 kilos o 10 kilos más de su y que estemos años y años para decir, es facilísimo eso, es cuestión de mentalidad. Pero claro, el problema grave que tenemos es que no sé qué hacen los responsables políticos, que no caminan con la sociedad, y claro, por eso va tan lento el cambio. Es verdad, no tenemos más remedio entonces que limpiar el río Tormes, porque es que es una vergüenza, pero a estas alturas hay que ver la causa. porque una cosa son los síntomas y otra la causa. La causa es que los responsables deben de estar constantemente en contacto con los ayuntamientos, para que, con las asociaciones, para que les den iniciativas, porque ellos son los que están viviendo. Ellos no pueden hacer la movilidad del barrio sin consultar con el barrio, que es el que conoce el barrio, la movilidad. No, mandan la orden, se cambia la dirección de los coches, pero ¿qué es esto? Entonces, lo que falta, y lo ha dicho el compañero, es una colaboración, primero, entre todas las asociaciones de la ciudad, muy grande, que es una fase que estamos iniciando, porque antes eran necesidades de cada barrio, nos apoyábamos un poco, pero ahora ya es colaborar para tener ideas comunes, porque claro, la movilidad es de la ciudad, no hay un proyecto de movilidad en toda la ciudad. Ahora han hecho unos carriles bici, por decir esto, yo soy usuaria de la bici, y pero por mirar me matan los coches, y un niño no le podemos dejar porque es un riesgo, cuando un niño tendría que ir por toda la ciudad en bici, sin peligro. ¿Qué pasa? Ahí es donde tenemos que colaborar todas las asociaciones con esa idea. Y los ayuntamientos que van caminando vía Tortuga, al estar todos colaborando y presionando, el cambio sería mucho más rápido. No podemos esperar 10 años a cosas tan elementales como que en cada cierto bloque de viviendas haya una plazoleta con bancos y árboles. Claro que hay cosas que podemos hacer por el ayuntamiento y cosas que no podemos hacer, pero lo que sí creo que podemos hacer por el ayuntamiento es decirles qué tipo de ocio queremos, qué tipo de espacios públicos, qué tipo de servicios, y plantear todo esto y plantear el modelo de ciudad que queremos es algo que normalmente hacen las asociaciones de vecinos en otras ciudades. Por ejemplo, aquí el alcalde propuso el tema del concejo abierto, ¿no? El concejo abierto. Está claro que ese no es el modelo. Pero en ciudades donde hay una democracia mucho más viva, mucho más participativa, han sido las asociaciones de vecinos los que han liderado esto. O sea, no ha sido el ayuntamiento, porque está claro que el ayuntamiento lo que quiere es que la democracia sea representativa de arriba abajo, no de abajo arriba, ¿no? Pero eso es una cosa que sí que es tarea del ayuntamiento, y es una cosa que no solo debemos hacer por el ayuntamiento, que es decirles pues cuáles son lo que quieren los ciudadanos, ¿no? Que al fin y al cabo eso es la democracia. Y eso son las asociaciones de vecinos las que lo están, no son ni los movimientos, bueno, los movimientos sociales participan y todo, pero son las asociaciones de vecinos los verdaderos protagonistas. ¿Creéis que es necesario hacer esto? ¿Estáis haciendo algo las asociaciones de vecinos porque se haga? ¿Plantear alternativas al consejo abierto del alcalde? ¿Cómo está la situación en este...? Nosotros ya hemos tenido dos reuniones con dos de los partidos políticos de la ciudad para que de cara a las elecciones municipales del próximo año consideren en su programa político pues una propuesta que se hace de nuestra asociación. Yo creo que es una pequeña iniciativa, pero en efecto nuestra propuesta es: el Victoria Drados no va a ser ya un centro cívico, porque se va a hacer otro en el Gran Capitán, y creemos que no se puede hacer un centro cívico en cada uno de los barrios. Pues planteamos, porque nos han llegado rumores de que el Victoria Drados podría ser una plaza abierta de granito, como las típicas de esta ciudad, y planteamos que sea un espacio deportivo para el centro de la ciudad, porque no hay ninguno en el centro de la ciudad, y estamos en una zona céntrica, y planteamos con alguna sala de uso múltiples y especialmente dedicado a ese deporte, sobre todo femenino, que se hace al lado de casa. Pues hablamos de deporte interior, como puede ser tai chi, yoga, todo ese tipo de actividades, pero salas de uso múltiples. Incluso planteamos una gestión participada para que la gestión se haga como nosotros venimos haciéndola hasta ahora, ni mejor ni peor, pero entendemos que puede ser una buena fórmula, porque tiene que ser pensando en las personas y con ellas. Sí, pero no sé si, yo creo que no respondes a mi pregunta. ¿Queremos un espacio participativo, reglado y, cómo se llama? O sea, que lo que informal y lo que lo que digamos tenga como su peso. Como los consejos abiertos. ¿Queremos algo así? ¿Estamos luchando por algo así? ¿Las asociaciones de vecinos queréis algo así? ¿Hacéis algo por ello, concretamente? Quiero saber si se está haciendo o no, o si hay intención en las asociaciones de vecinos de esta ciudad. Yo voy a proponer una fórmula, porque la tengo y la tenemos. Toda actuación del ayuntamiento, antes de cualquier proyecto, debe de pasar por las asociaciones, que esa actuación afecta a, pues, a tres o cuatro asociaciones de vecinos. Por ejemplo, el ejemplo que acaba de decir de Victoria Drados Inmaculada es fantástico. No viene la, tiene que venir de la propia asociación la propuesta, pero es que el ayuntamiento, un ayuntamiento democrático, no en vías de la democracia, debería de adelantar y decir en carta a todas las asociaciones que les afecta, y después a toda la ciudad, claro, pero especialmente en concreto ese caso. Vamos, estamos replanteando eso, darnos opciones. Y ahí estamos las. Y esto es lo que es necesario exigir desde las asociaciones, obligar al ayuntamiento, porque el ayuntamiento está a servicio del ciudadano, a que no haga ninguna actuación en el barrio o en la zona sin consensuar con todos. Esto es una dinámica, pero es que no nos pueden plantear el proyecto. Primero, ¿qué tipo de proyecto? Y ya cuando los técnicos hagan el proyecto de jardín, de espacio deportivo, opciones también, y volver un día y otro. Pero no tenemos que nosotros ir al ayuntamiento. Los técnicos con el concejal responsable tienen que ir al barrio. Recoge todas las propuestas, hacen los proyectos, vuelven a ver dudas porque podemos confundirnos. Vosotros tenéis la necesidad. Este es el mecanismo. Es como un jugar al tenis para aquí y para allá, y esto es la perfección. Claro. Y así menos errores. Pero ¿no sería más fácil justamente lo contrario? Es decir, en vez de cada actuación que voy a hacer en el barrio decirle no, consultanos, ¿no sería mejor luchar por un espacio formal y vinculante para que siempre el ayuntamiento, siempre que fuera a hacer algo, tuviera que pasarlo por las asambleas de vecinos? Pues eso, y eso es lo que plantea. Ah, te había entendido al contrario, que ellos vinieran obligación, por ahí. Obligación. Ah, vale. O sea, que en un marco formal. No sea una época bueno, de elección. Bueno, voy a hacer una propuesta desde aquí. La Concejalía de Participación Ciudadana es la central. Ninguna otra área o concejalía puede prescindir de ella, de lo que sea. Un eje transversal. Todas las concejalías deben de consultar a la Participación Ciudadana, porque sin ella, por esa razón. Porque ese es la participación, las asociaciones, las que deben de dar opciones, porque ellos son los que conocen el barrio. Sí, exactamente. Así crecerían los barrios. Bueno, este es el. Sí, iba a decir, ¿qué os parecía si en estos minutos finales, no sé si iba por ahí? Sí, iba un poco hablando de que esto es el ideal al que caminamos, pero era conveniente también hablar un poco de cómo claramente tenemos aquí un caso de que el ayuntamiento ha pasado olímpicamente de los vecinos que viven en esa zona. Y sí que nos gustaría que Juan Carlos, de la Asociación de Vecinos Tras el Muro. Sí, tenemos muchos nombres. Siempre hay muros para todo, en este caso vuestro muro. El nombre de asociación es Asociación de Vecinos Tras el Muro, pero también somos el gueto de Alarcón. ¿Que lleváis, Juan Carlos, cuánto tiempo ya llevamos como asociación? Justo un año. Son los más jóvenes. Lo que pasa es que no somos asociación del barrio, vamos, somos una parte de un barrio, pero somos una asociación de masacrados. O sea, ya es por... ¿Nos podrías explicar un poco más el problema para situar a los pues el oyentes? Problema es todo viene porque viene de una calle y la gente de los alrededores de esa calle que han la calle Alarcón. En la calle Alarcón, entonces por eso se llama el gueto de Alarcón, porque la gente, o sea, es igualito, o sea, si vais a Varsovia o a Berlín, los guetos que hacían los nazis son igualitos que lo que han hecho con la calle Alarcón. O sea, incluso yo creo que a esa gente se les dejaba vivir mejor. Y el problema es que esa gente no significa absolutamente para nada para el ayuntamiento. O sea, todo viene de muy atrás, desde que destrozaron el entorno del Hospital de la Trinidad. Ya con el aparcamiento, ¿verdad? Sí, con el aparcamiento empezó el declive. O sea, aquí la cultura, pues esto es lo que dicen de que Salamanca, la universidad va por un lado y la ciudad va por otro, pues es real. O sea, la cultura no se respeta para nada. Y el entorno del Hospital de la Trinidad lo han destrozado. O sea, eso ya, para las próximas generaciones, ya no va a quedar hecho unos zorros. Se han cargado todo el jardín, se han cargado todo el entorno. Entonces empezó con el parking y vendieron al levantarse la veda y crear el parking y destrozar todo el jardín que había. La parte de atrás consiguieron legalizar a su modo, o sea, que dijera alguien que eso era legal, que eso se pudiera vender y que, porque eso era una donación, era una donación. La parte para de fines atrás benéficos. Quiere decir lo que está justo entre, para el que terreno, la gente que no lo conoce, que sí. Está entre la calle Alarcón y el hospital. Que es terreno del hospital de la Santísima Trinidad, que estaba destinado por donación para fines benéficos sociales, y se lo han conseguido saltar a la torera, han conseguido que alguien diga que eso es legal, y ahí se han repartido el botín perfectamente entre el ayuntamiento y el constructor, que era gerente del hospital en aquel momento. O sea, se lo han montado, pero de maravilla. Entonces, han cogido ese terreno y ahí se han puesto a construir. Y no se han puesto a construir para el entorno de la zona. O sea, ya era una burrada no dejarlo para hospital o para jardines, hacer un barrio. O sea, lo que decimos todos de que el barrio sea cada vez más habitable. No, es cada vez más inhóspito. Pero no solamente, se ha encargado el jardín, que dice ya es malo, sino que es que las casas, lo que han construido ahí, no tiene nada que ver con el entorno. En vez de hacer unas casas proporcionadas a la zona, que ya sería malo, porque es que en Salamanca no hay jardines, vamos, ni aunque les maten, es la ciudad más seca y más árida que he visto en mi vida. O sea, y cada vez es peor. O sea, pero ya no solo es eso, sino que construyen unas casas y en vez de ser del entorno, las levantan 3 pisos por encima de las casas de la calle. O sea, una burrada, pero como... Y eso naturalmente vulnera a una... Vulnera muchos todo. De otros vecinos, ¿no? Vulnera la calidad de vida, vulnera los derechos de vida de la gente. Pero es que vulnera la altura, o sea, es más alto que el máximo que permite el ayuntamiento. Eso me refería, que vulnera alguna norma legal. O sea, ya no es decir, por decencia, o sea, ya no digo por moral, por honradez, por lo que quieras, las casas deberían adecuarse al entorno. Yo no sé si hay alguna norma urbanística que lo dice, pero si no lo dice, por lo menos su moral tenía que decirlo. Y esas casas son 3 pisos más altas que las casas del entorno. Pero es que aparte de ser 3 pisos más altas, o sea, están más allá del máximo. Y eso está causando perjuicios a los vecinos, ¿no? ¿Nos podías decir no solo la altura, o sea, el problema es que aunque tuvieran la altura legal, el problema es que hay unas normas urbanísticas que te dice que tú no puedes construir, no puedes dejar unas chimeneas obstaculizadas porque eso es un peligro de muerte, o sea, te puedes intoxicar como pasó en la calle Alarcón en enero. Entonces, había una serie de chimeneas de calefacción en esa calle, en la calle Alarcón. Entonces, eso es un obstáculo natural, un obstáculo que existe para cuando tú vas a construir. Entonces, el constructor dijo, aquí no existe nada, yo no veo nada, como si no existieran chimeneas, y construyo como me da la gana. El ayuntamiento dijo, ok, visto bueno, y aquí no miramos lo que tienes en los alrededores. ¿Qué ha ocurrido? Que las chimeneas de la calle Alarcón están todas ahora tapadas y muchas veces funcionan mal. Pero no es porque tenga que funcionar mal, sino porque el ayuntamiento ha permitido obstaculizar a las chimeneas cuando no tenía que haber dado el paso a esa construcción. ¿Y entonces ahora esos vecinos o no esos ponen la calefacción o se van de casa? Esos vecinos estuvieron a punto de tener un accidente, vamos, un problema muy gordo. O sea, estuvieron en enero, hubo un accidente de intoxicación por monóxido de carbono. Una chimenea empezó a funcionar mal por la obstaculización del aire. O sea, luego la caldera vimos por los técnicos que no tiene ningún problema. O sea, que es que fue por el entorno del atmosférico de ese momento. Y se llenó de monóxido de carbono todo el patio interior. O sea, todo el patio interior de todas las casas, porque el patio interior está comunicado, los de todos los vecinos. O sea, desde Alarcón 3 hasta Alarcón 25 es un patio interior por dentro comunicado con el edificio que han creado. Y estaba todo 14 veces más de monóxido de carbono que lo permitido. O sea, cuando miran las escalas del Ministerio de Sanidad de Canadá o del Ministerio de Protección Ambiental de Estados Unidos, la escala llega hasta 50 partes por millón. Esto superaba las 60 partes por millón. Y las 50 partes por millón ya pone como muy peligroso. Estuvieron 3 horas fuera en la calle esta gente el día 23 de enero. Gente mayor, gente anciana, gente de todo tipo. Que nevaba, ¿no? Le estuvieron 3 horas en la calle... hasta que los bomberos consiguieron bajar los niveles de monóxido de carbono del patio interior. Y eso puede volver a ocurrir cualquier día. ¿Y cuál es la solución de nuestro ayuntamiento? En vez de coger y decir, la altura de este edificio es una burrada, nos hemos equivocado, hay que quitarlo porque estamos obstaculizando todas las chimeneas, no, coge y le dice, me presentas un proyecto reformado para que te lo apruebe. ¿Y en qué consiste ese proyecto reformado? Entre otras muchas cosas, en que tú echas tierra a los alrededores de tu edificio, levantas el suelo, dices que has cambiado la cota del edificio y ahora el edificio ya no se pasa de altura. Y lo legalizo y te lo dejo tal cual, que seguimos aquí con el pelotazo. Además, Juan Carlos, perdona, también ha habido en algún caso invasión en la propiedad privada de algunos vecinos, ¿no? Sí, en algunos patios. Sí, hay invasión de todas las medianeras, todas las chapas que están puestas de separación, después de muchas protestas que hemos hecho. que eran, que habían puesto una chapa completamente ilegal levantando por encima de los tejados, el ayuntamiento coge y dice, bueno, para evitar problemas vamos a dejar dentro lo que pone en el plan urbanístico. En el proyecto de obra iba a ser una valla de un metro treinta, un metro y medio, que ya, bueno, pues está bien, es de separación de patios. No está bien porque el patio del edificio nuevo está mucho más alto que el patio de esta gente, pero eso ya es inmoral, o sea, no es ilegal, es inmoral, pero se está permitido. Pero el ayuntamiento dice, bueno, mira, ¿cómo hay que ponerlo en la legalidad? Ponlo en la legalidad, pero ponte al máximo. Y le ha permitido 3 metros de valla, más lo que ya se levanta el patio interior. ¿Cuál es el resultado? Pues que, vale, en vez de estar tapados 4 pisos, en otros sitios, en algunos patios interiores están tapados solo 3. Les ha dejado la luz al 4 piso. Y esa ha sido la solución. Y todo con chapas metidas dentro del patio de los vecinos. La situación ahora entonces, Juan Carlos, desde vuestra asociación, además de denunciarlo en los medios de comunicación y en los actos de protesta explícitos, sí, y muchas veces públicos que hacéis en vuestra calle y en otros lugares de la ciudad, ¿hay una dimensión jurídica del problema? Hay una dimensión jurídica. Lo que pasa es que en España la justicia es lentísima, es muy lenta, muy lenta. Entonces, por un lado hemos hecho el paso administrativo, que es denunciarlo a la administración, denunciarlo en la Junta y denunciarlo en el ayuntamiento. O sea, todos estos daños, chimeneas, aires acondicionados, alturas, el peligro de intoxicación con moho negro. O sea, que es que aquí nadie sabe lo que es el moho en esta bendita ciudad, hasta que la palme alguien, hasta que alguien se muera. O sea, todos esos problemas están denunciados. La administración es impune, es indemne. O sea, porque tú lo denuncias, ellos no hacen nada, entonces dicen, llévame al juzgado, total. Ellos no tienen ninguna responsabilidad. Lo más que les va a ocurrir, después de mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucho tiempo perdido, es una sanción administrativa. Entonces, ¿sabes qué? Que te vas a quemar y que vas a perder mucho tiempo y no va a pasar nada. Entonces, lo que denuncias en la administración, o pillas con un alma caritativa o no sirve para nada. Y ahora estamos, pues, en el paso siguiente, con un buen abogado y con un buen arquitecto, el ir a la vía judicial a las demandas, porque es que es la única forma que funciona este país. Pero el problema será que probablemente en esta ciudad el juez, mucho me temo que, bueno, puede ocurrir que le dé la razón, haya que recurrirlo al Tribunal Superior, a lo mejor en la Junta de Castilla y León también les da la razón, y nos toca ir al Tribunal Supremo hasta que alguien decente coja y ponga las cosas en su sitio. Porque el Tribunal Supremo está diciendo por todos los sitios que es que la corrupción hay que atajarla, y la corrupción hay que tratarla incluso por la vía penal, pero es que nadie lo aplica. ¿Cómo contempláis? Antes hablamos de la coordinación y de la ayuda mutua, ¿no?, que nos debemos prestar en los movimientos sociales, y en este caso vecinos. ¿Cómo contempláis desde Asamber y desde Zoes el problema efectivamente tan grave que nos está planteando Juan Carlos, que hay en la calle Alarcón, con el edificio este tan famoso y tan feo, por otra parte? Sí, que tenemos gato y tenemos cámara de gas. Sí. No nos podemos quejar. ¿Qué apoyos en concreto, yo hablo primero porque, como secretaria de Asamber, esta calle pertenece a Asamber. Al barrio San Bernardo. Entonces, ha colaborado muchísimo. Realmente fueron los primeros en alertar de la ilegalidad de esa barbaridad, y están personados con ABEMUR como asociación. Entonces, realmente agradecemos muchísimo todos los que estamos metidos. Yo soy afectada también, aunque pertenezco a Samber, y soy afectada. No vivo en esa calle, pero es que hay varias calles afectadas. Entonces, yo soy de Edison y soy afectada en tercer grado, muy seriamente también. ¿Cómo estarán los de Alarcón? Entonces, Asamber tiene, realmente es una asociación con un gran sentimiento social, y al ver esta tragedia, pues está personada y nos ayuda mucho, y todos estamos allí en esa asociación. Entonces, eso es muy interesante. Bueno, la verdad es que no nos puede ser de ninguna forma indiferente, pero en el caso de ABEMUR, de la calle Alarcón, es que son nuestros vecinos físicos más inmediatos. Sí. Estamos ahí al límite. Y bueno, pues nuestro apoyo es escaso. Somos medianamente colaboradores y, bueno, pues contribuimos un poco en la medida de nuestras posibilidades, pero al menos apoyándolos y reconociendo que su el marrón que tienen es muy un marrón muy oscuro, efectivamente, y que, bueno, les apoyaremos en lo que pueda ser necesario. Este es un ejemplo, como yo decía, o sea, que si la administración funcionara, si en un país desarrollado esto no ocurriría. O sea, esto es el típico ejemplo de un país tercermundista. Entonces, cuanto más falla la administración, más casos como estos ocurren y más necesitas asociaciones para protegerte contra la administración. Exactamente, a lo mejor con más cultura democrática tampoco pasaba, ¿no? No pasaría. En los Pirineos para arriba, estate seguro que sí, esto no pasaría. En el Cabañal, seguramente, bueno, han tenido todos los medios de comunicación del país valenciano para ocultarlo y no han podido, ¿no? Entonces, a lo mejor se necesita un poco de eso, ¿no? De que la sociedad civil dé voz a esto, que los medios de comunicación de Salamanca y de Castilla y León seguramente no van a tener mucha... No van a hacer nada. Mucha intención, ¿no?, de dar. Sí, pero que esto nosotros probablemente lo suframos y no sé, pero somos, que yo sepa, es la primera vez que ocurre en Salamanca, o sea que es sembrar la primera semilla. O sea, y probablemente porque nosotros seamos una generación que no tenemos miedo, o sea, porque nosotros, yo lo que he visto muchísimo es un miedo tremendo. Entonces, probablemente seamos la primera generación que ya no tenemos miedo a lo que pueda ocurrir. Entonces, esto tiene que ir cambiando. Entonces, a lo mejor nosotros no conseguimos lo que peleamos, pero a lo mejor nuestros hijos, o no nuestros hijos, sino dentro de 10 años, los que estén entre medias, otra nueva generación, pues ya lo consigan. O sea, y eso, así es como se intenta cambiar un país y como se intenta desarrollar un país. Estábamos hablando de un problema efectivamente gravísimo, un problema local, localizado además en la calle de Alarcón, en la trasera del Hospital de la Santísima Trinidad, pero hay más problemas efectivamente en la ciudad, ¿verdad? Seguramente no tan graves como el que tenéis vosotros, o al menos de la misma gravedad, ¿no? ¿Podríais hacer los tres una especie de, no digo de cálago, ¿no?, pero un listado así rápido de qué problemas reales, gravísimos, presenta la ciudad de Salamanca, pues en tema de empleo, de inmigración, de envejecimiento, no lo sé? Desde vuestras asociaciones, ¿qué es lo que os preocupa realmente en estos momentos y en un futuro más inmediato? Envejecimiento, despoblación, son temas que parece que no son ajenos y que a veces los políticos hablan de ello y que no se le da alternativas, ni siquiera, ni alternativas ni soluciones. La ciudad, las características propias de la ciudad de Salamanca, una ciudad universitaria, es su máxima industria y no le obtiene la rentabilidad que podría ser justa y necesaria. Pues eso, no hay un proyecto de ciudad. Parece que la política va por un lado y la realidad social va por otro. No sé, yo creo que podríamos ser desde luego una ciudad ideal para vivir, y se están haciendo muchas cosas que hacen que eso no sea así. A veces se piensa más en los coches que en las personas, bueno, pues todas esas cosas, y desde luego la participación. O sea, una ciudad donde el ayuntamiento no hace una apuesta seria, profunda y continua por la participación ciudadana, pues avanzará muchísimo menos si fuera de otra forma. Yo voy a ser bastante dura con relación a la despoblación. Creo que hay una intención programada para despoblar Castilla y León y las capitales y los pueblos. Es que interesa a los que nos gobiernan despoblar Castilla y León para así controlar lo que queda. Ejemplos. Me consta en esta ciudad de Salamanca unas propuestas de escuelas, de títulos, y han sido rechazados por el propio ayuntamiento. No quieren vitalidad. Luego hay una intención, una propuesta, una programación de despoblación de estas zonas, porque así lo controlan. Si viniese gente joven, entonces el paro está promovido por la administración. Sí, pero no solo, o sea, urbanísticamente, por ejemplo, yo conozco mucha gente joven, pero poquísima gente que vive en Salamanca. La gran mayoría vive en los pueblos de los alrededores. O sea, la gran mayoría dice, si a mí me van a cobrar 300.000 euros por un piso pequeñajo, cutre, que voy a vivir en un mal sitio, dices, me voy por 150.000 euros a una urbanización. O será, será porque no hay casas vacías en Salamanca. No, no, yo ahora, según habla Juan, sí. Juan Carlos, me estoy viendo reflejada. Efectivamente. O sea, voy a vivir a un pueblo, no porque en ese pueblo ni le conocían, o sea, ni es que Salamanca no te ofrece nada para vivir. O sea, salvo vivo muchos aquí impuestos. No trabajo en Salamanca, trabajo claro, fuera. Muchos impuestos y muy pocas prestaciones. Entonces te vas a vivir en la periferia y entonces vives más a gusto, vives mejor y con mucha más calidad de vida. O sea, la ciudad está envejeciendo, pero no porque en el término municipal, en los alrededores, eso esté decreciendo, no. Está decreciendo Salamanca porque están creciendo todos los alrededores de toda la gente que dice, te quedas tú con tu Salamanca o la destrozáis, que yo no tengo por qué estar aguantando esto. Un dato, cuesta mucho más barato un piso en el centro de Berlín que en Salamanca. Un salmantino, una salmantina ha comprado en Berlín porque en pleno centro un piso de 100 metros y le costaba muchísimo menos que uno de 50 en Salamanca, en la periferia. Un ejemplo, en los años 90, en Maryland, en la zona más cara de Washington, que es el norte de Washington, en el estado de Maryland, en el condado más caro de Maryland, un apartamento de 90 metros cuadrados venía a costar 100.000 o $120.000. O sea, yo cuando lo decía aquí, o sea, no se lo creía nadie. Y vamos a vivir ahí. Esperemos que nuestros oyentes no se vean a Maryland. Por favor, quedaros aquí en Salamanca. Debemos quedarnos aquí. Y escuchar Radio Oasis. Y escuchar Radio Oasis. Podríamos estar muchísimo más tiempo con nuestros invitados hablando de los problemas de nuestra ciudad, que son muchos, ¿verdad? Y que desde luego os animamos a que sigáis trabajando, dar solucionarlos desde la perspectiva que cada una de vosotras y de vosotros habéis apuntado, ¿no? Desde luego contáis con la amistad sincera de esta radio libre y comunitaria que hoy, ya sabéis, celebra, lo decía Nati, ¿no? Celebra un día importante. Ahí puedo decir, sí. Por favor, quien nos esté escuchando, que haga campaña para que no destrocen los pocos árboles que quedan en Salamanca. Otra de las cosas que se me ha olvidado decir, en Salamanca es la ciudad con menos bosques, menos árboles y menos todo que he visto en mi vida. Y encima los pocos que hay los masacran porque no saben ni podarlos. O sea, se te ha olvidado otra cosa, y es decir, el blog que tenéis, que estáis pidiendo firmas para... Sí, estamos, pues, por favor, no pidiendo todos los apoyos posibles. Tenemos un blog que es Vecinos tras el muro. O sea, si en Google ponéis Vecinos Muro Salamanca, aparece nuestro blog. Y de todos modos se llama... El ¿dónde estás? Tiene que mirar la chuleta. Sí. Un olvido, o sea, lo tiene cualquiera. El blog se llama Vecinos tras el muro punto y luego blogspot.com. O sea, pero si se pone Vecinos tras el muro aparece nuestro blog. Y estamos pidiendo firmas de apoyo. Ya somos 600 personas que nos están apoyando de toda España, de 28 ciudades distintas. Cada vez nos conoce más gente. Muchas veces en los periódicos digitales han contactado con nosotros a través del blog. Entonces necesitamos que esto se conozca. Necesitamos que la gente sepa, o sea, que se puede pelear. O sea, que cuando la administración falla no hay que quedarse y no hay que aguantarse. Hay que pelear por nosotros, o sea, por nuestros derechos. Y si no nos reconocen los derechos, pues tenemos que hacer que nos lo reconozcan. Pero no podemos quedarnos así. Y entonces, por favor, cuanta más gente nos quiera apoyar, más gente nos conocerá y podremos intentar poner un granito de arena para que esto cambie. También, bueno, aquí en la Casa de la Juventud de Garrido se puede firmar porque tenemos hojas de firmas. Y en la Asociación de Vecinos TAS. Seguramente se irá uniendo más asociaciones con firmas para que en cuanto más sitios haya, pues mejor, ¿no? Yo os felicito por la labor que hacéis, porque tener una radio con este nivel tan amplio, cultural, social, es una suerte. Felicidades. Bueno, pero yo supongo que también contribuye si el nivel es alto en la sociedad, en el movimiento social, si no tampoco tendríamos mucho que hacer. Yo sí que quería acabar este espacio en el noveno maratón sobre los derechos humanos, en el que Radio Oasis, en este espacio sobre todo lo que queremos es contribuir a derribar muros. En este caso el muro más concreto, ojalá, es el de la calle Alarcón, el gueto de la calle Alarcón. Y para ello también muchísimas os invitamos, gracias, a que, aunque no hayáis estado aquí participando, podáis utilizar esos otros medios para derrumbarlo, como es contribuir con las firmas, entrando a las páginas, colaborando en los blogs, que a lo largo de, no solo en este programa, a lo largo de todos los programas os hemos ido proponiendo ante diferentes muros físicos, mentales, sociales, antidemocráticos, que se están dando en esta sociedad y en esta ciudad. Muchas gracias, Inma, Teresa, Juan Carlos y, bueno, muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Y que estemos todos los que somos ahora en el 10º maratón, que será el próximo año. Y más, los que estamos y más. Sí, más. Qué maravilla. Pero por lo menos que no faltemos nadie. Qué placer, qué placer. ¿He disfrutado? Yo con el que estaba con... On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cried.